Yo en particular había sido contratado por Cablevisión a los efectos de participar, de asesorar en el proceso de fusión que se dio en el año 2006, que fue autorizada por el Gobierno Nacional en el año 2006 entre Cablevisión y Multicanal. Esa era mi vinculación con Cablevisión. Usted era abogado de Cablevisión. No sé qué entiende usted por abogado en ese contexto. No, lo que entendemos. Sí, no, pero abogado puede decir, muchas cosas, pero sí, había sido contratado para asesorar como abogado en el proceso de fusión entre Cablevisión y Multicanal.